todos y bienvenidos a la tercera y última entrega del podcast de ludologías, al menos por ahora, y en lo que compete al ámbito universitario. En este último podcast el tema a tratar será el referente a la última práctica de la asignatura de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, que consiste en realizar un análisis de los datos obtenidos hasta el momento. Para ello utilizaremos las herramientas que nos facilita la propia página de WordPress. O sea, podríamos usar Google Analytics, que sería lo idóneo, pero WordPress no nos permite esa opción. Así que hay que utilizar las propias de la plataforma. La actividad en este punto se consiste en analizar los distintos, digamos, apartados más interesantes en el tema de analítica web. Empezaremos por las visitas semanales. Vamos a hacer en la entrada podéis ver una imagen, un screenshot en el que se ve las estadísticas semanales de visitas del blog desde su creación hasta el día de la creación de esta entrada. Vemos claramente que el pico de visitas recibidas se encuentra en la última semana de abril, que fue cuando se elaboró la entrada de opinión referente a Nintendo y la programación para el E3 y tal, que también fue difundida en Twitter y ahí se notó bastante el tema de la difusión. A continuación pasamos a las estadísticas según la zona geográfica. El grueso de mis visitas proceden de España, 23 de ellas. Hay 4 visitas en Alemania, las cuales probablemente pueda localizar bastante bien porque mi mejor amigo vive en Alemania y desde aquí le mando un saludo y es probable que haya visitado el blog esas 4 veces desde Alemania. Las que no tengo nada claro son las de Reino Unido y las de los Estados Unidos, que tengo una visita en cada uno de esos países. Lo cual agradezco, pero que no sé de dónde vienen. A continuación, vendrá el screenshot con los posts más leídos. Y bueno, aquí vemos claramente que lo más leído es la portada del blog y la entrada del E3 de Nintendo, que es la que se refiere a la programación de Nintendo para el E3, como he dicho antes, y el artículo de opinión y tal. A continuación haremos el análisis de los enlaces salientes, es decir, los hipervínculos que tengo asociados a mi blog y por los que pueden acceder a través de él. Hasta ahora no tengo muchos, de hecho solo tengo uno, que es el que obligaba a la propia práctica de la asignatura en la primera entrada, que enlaza directamente con la página web de la asignatura. Así que bueno, aquí poco que comentar. Bueno, sí, comentar que en realidad mi idea con este blog, que bueno, es una proyección más que una realización, pero en fin, mi idea proyectada con este blog no era la de enlazar contenidos con otros blogs, sino todo lo contrario, sino generar contenido que sea susceptible de ser enlazado con a través de otras páginas. Es decir, yo no quiero hacer que mis visitas salgan a otros sitios, sino que entren a través de otros sitios, porque haya algún contenido interesante. Dicho esto, pasamos a las entradas, a la información referente a las entradas, es decir, los puntos a partir de los cuales han entrado a mi blog. Que bueno, como podemos ver, pues básicamente Twitter es la herramienta que más ha generado entradas en el blog, también esencialmente porque es el único sitio en el que lo he difundido. Tampoco es pronto todavía para generar más entradas, así que bueno, tiene sentido, se comporta de una manera lógica. Y bueno, ya por último, el screenshot referente a los términos utilizados para acceder a mi blog desde un motor de búsqueda, es decir, las palabras que los usuarios han utilizado para acceder a mi blog. Que bueno, en este caso pues no hay ninguna, ¿Qué le vamos a hacer? No, no ha habido suerte en este sentido. En un blog de apenas unas pocas semanas, pues también es algo normal. Y bueno, nada más. Con este último podcast terminarán las temáticas didácticas o competentes al ámbito universitario. Espero sinceramente poder darle continuidad a este blog más allá de esta asignatura porque me ha parecido un viaje interesante, un trayecto el que me podría aportar mucho a mi desarrollo cultural y académico. Así que honestamente espero darle más vida a este sitio. Es posible que cuando termine esta asignatura estos posts sean eliminados porque quiero crear una coherencia poco más. En fin, bueno, eso sí, que quiero darle coherencia a este sitio y verdaderamente estos espacios no tienen mucho sentido en un blog de estas características. En cualquier caso, pues nada, espero que nos podamos seguir escuchando y leyendo. También tengo intención de seguir haciendo podcast, probablemente, como dije al principio, con la misma intención que las entradas, simplemente para incluir un formato diferente de consumo de blog. Y nada más, hasta ese momento, pues cuidaros, pasad un buen verano y no, nos vemos pronto.